cuestión bastante sensible y por lo cual requiere todo el tiempo que sea necesario para, bueno, para determinar que están aptos para hacer la para, bueno, el alto rendimiento competitiva. Exactamente. Así que ojalá en los próximos días tengamos ya respuestas más concretas de los estudios, pero para nosotros ante todo es cuidar la salud del chico. Claro. Imagínate que más queremos nosotros que nuestros dos mejores jugadores estén con nosotros, ¿no? Pero nuestra prioridad siempre va a ser cuidar de la salud, y eso es así. O sea, no es un caso cerrado, no es un caso cerrado, se siguen haciendo estudios. No, se siguen haciendo estudios y, como te digo, hay que tener mucha cabeza fría en estas cosas, porque el deporte genera la sensación de que, ya los estudios, si le dan bien, más o menos, no, acá hay que parar y hay que tener muy claro que un chico está apto para competir, y si hay una mínima duda, hay que parar, y hay que hacerse todo lo que sea necesario para estar claro. Una vez que esto esté ok, perfecto, pero antes no, y porque la responsabilidad nuestra, como te digo, antes que todo es la vida de ellos. Obviamente, y no hay plazos para esto, ¿no? No hay plazos, y como te digo, a pesar de nuestra realidad deportiva que hace que de entrada no contemos con ellos, no hay ningún problema.